Anunciamos los títulos de enlineaweb.blogspot.com a la mañana temprano sobre un aniversario redondito, ¿no? 40 años de la creación de la Facultad de Ingeniería de Olavarría. Estamos en contacto con el decano de esta casa de estudios, el ingeniero Fabián Irázar. Fabián, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, estos aniversarios, ¿no? Números redonditos, en este caso 40, hacen de manera sostenida mirar para atrás y ver que en este tiempo lo que se ha crecido y la importancia comunitaria que ha tenido, en este caso, la Facultad de Ingeniería, ¿no? Sí, sí, sin duda. Cuando uno tiene un aniversario, que en este caso son 4 décadas, sin duda se transporta a esos tiempos y mira desde el punto de vista de la acción social, digamos, ese grupo de jóvenes que quería estudiar carreras universitarias, tener la oportunidad cerca de las actividades públicas del municipio en su momento y de la Universidad del Sur, y también de la participación de la Fundación Loma Negra o Loma Negra en su momento, también dando apoyo para que esto fuera un instituto universitario en un acta que se firmara el 13 de septiembre de 1969 y que iniciarían las clases en 1970, así que en marzo del año que viene vamos a tener la celebración de los 40 años de las primeras clases universitarias en la ciudad de Olavarría, ¿no? Una facultad que, bueno, por las características industriales de Olavarría, ha tenido mucha aceptación, fundamentalmente por la salida laboral cerca, ¿no? Pero bueno, que ha debido en estos 40 años reacomodarse al mundo de la ingeniería, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que esa condición de ciudad industrial pujante de los 70 o fines de la década del 60 fue la condición para que una de las carreras elegidas sea ingeniería, ¿no? Uh-huh. También hubo otras en su momento y otras en azul que partieron. Bueno, ingeniería en ese momento parecía como ligada a los polos de desarrollo que se habían gestado, y eso sin duda tuvo una repercusión mucho más allá de los 1.100 graduados que hoy tenemos, que ya ni siquiera podemos decir que son de la región, sino que pertenecen al país, hay en todos los lugares, y muchos de esos también triunfando en distintos lugares del mundo, ¿no? Uh-huh. Y esa primera acción, que era la idea original o la necesidad original, hoy se ha transformado también en actividades con el medio, en actividades de investigación y desarrollo, en actividades de desarrollo social que tienen que ver con la posibilidad ya no solo del ascenso de quienes estudian, sino también de todos los que circundan, en función de dar respuesta a pequeñas problemáticas o grandes problemáticas de la industria local, las pequeñas y medianas industrias, como así también de la sociedad, a través de lo que nosotros hablamos en general como las actividades que se hacen con el municipio, que tienen mucho que ver con esto, y ya no solo con el municipio de Olavarría, sino también con todos los municipios de la región. Decías recién una palabra clave que para una universidad o una facultad, que es la investigación, precisamente. Dentro de este aspecto, ¿qué es lo que se está desarrollando hoy en estos 40 años de la Facultad de Ingeniería? Bueno, hoy la investigación en ingeniería tiene fundamentalmente un proceso que es importante conocerlo. No, cuando hablamos de investigación pura, generalmente no calza muy bien en ingeniería, porque siempre pensamos en algo más mediato y algo que resolver, y entonces por eso tenemos que hablar de investigación y desarrollo, y también hoy de innovación. Bueno, en este momento, como será, las líneas que tienen que ver con los materiales cementicios han tenido un importante avance, hay un posgrado del cual vienen a estudiar prácticamente de todas partes de Argentina. En la línea de alimentos también, desde lo que eran las tecnologías de las semillas hasta hoy en día, con una carrera de alimentos que tiene muchos graduados con muy buena inserción y creemos que apunta al futuro desarrollo de Olavarría en el polo alimentario o actividades alimentarias, ya que la transformación de nuestras materias primas en materias alimenticias de mayor calidad, de mayor valor alimentario y también fundamentalmente hoy cruzadas con sanos, nos parece que es algo muy importante, y eso se requiere tener muchos conocimientos, y esos conocimientos son de naturaleza básica. En el área de robótica también se ha trabajado mucho. Hoy en día se están haciendo robots de inspección, caminan por acá por la facultad esos pequeños autitos que parecen de juguete, pero que en realidad están llevando muchísima información para trabajar en ese sentido. Y bueno, y en el área de energía también somos pioneros, gracias a los desarrollos que se hicieron acá en la facultad, lo que son mecanismos de desarrollos limpios y utilización de biogás y biodigestores. Y me parece que eso también hoy la sociedad lo palpa. Uh-huh. Parece lejano hablar, parece para nosotros muy fácil hablar del biogás, cuando en realidad es una palabra que recién está apareciendo en la escena en otros lugares del país. Uh-huh. Y me parece que todo eso contribuye también a los distintos desarrollos económicos, sin perder de vista también nuestra necesidad de contribuir en educación, ¿no? Siempre uh-huh. nuestros grupos también que trabajan en entender la educación de la ciencia, eso también es muy importante, y las ciencias básicas fundamentalmente, porque creemos que es un pilar de nuestro desarrollo, ¿no? Uh-huh. Las ciencias, la física, la química, la matemática, que siempre parecen tan áridas en la escuela secundaria y que son el insumo básico para las carreras nuestras, también queremos que deje de serlo en ese sentido, porque creemos que hace a la posibilidad de muchos de tener un menos fracaso a la hora de entrar por esa negación que quizás todos hemos puesto a alguna de estas áreas, ¿no? Uh-huh. Recuerdo que hace algunos años atrás, los que tenemos más de 40 por ahí recordamos, es que por ahí era como que se cuestionaba la calidad académica de la Facultad de Ingeniería de Olavarría. Era un prejuicio sumamente egoísta que había en aquella época, pero hoy vemos que frente a las empresas más pujantes en este ámbito, o también frente a las cementeras más importantes, hay en su mayoría egresados de la Facultad de Olavarría. Sí, es muy particular en ese sentido, digamos. Yo creo que tiene que ver con lo desconocido, quizás hasta uno hoy comete errores en ese sentido cuando dice estamos empezando, y uno cree que no puede ser el mismo nivel. Nosotros hoy estamos certificados por CONIAU, digamos, hemos pasado todas las pruebas de calidad más exigentes, con dictámenes que están colgados de nuestra página web. Todo el mundo puede saber qué dicen, en qué fallamos o en qué somos muy fuertes, y realmente nos sentimos orgullosos de que los sueños de alguno en su momento de transformar a Olavarría en una ciudad universitaria, hoy podamos decir que dentro de las actividades que realiza la universidad, la pionera fue ingeniería con muy buena calidad. Hoy nuestros graduados, uno lo puede ver, ¿no? Ya no es que trabajan en la fábrica, sino son gerentes de la fábrica. Claro, claro. ¿No? Y otros titulares de empresas. Y muchos titulares de empresas, sin duda, que eso nos lleva. Y también en el ámbito internacional, ¿no? Porque uno, ¿cómo puede probar la calidad de alguien que estudió acá frente al ámbito internacional? Generalmente eso, uno, lo más sencillo es cuando nuestros graduados salen a trabajar al mundo, ¿sí? Claro. Que están en Estados Unidos, Alemania, en cualquier parte del mundo más competitivo, y uno les dice, bueno, ¿vos cómo te viste de tu formación? Y te dicen, no tenemos nada que envidiarles. Uh-huh. Digamos, sin duda los recursos que tienen, la organización que tienen, estos países centrales es mucho más importante y por lo tanto parece más fácil. Uh-huh. Pero desde el punto de vista formativo, los ingenieros que han pasado por nuestras aulas sin duda tienen una muy buena calidad, y eso los hace sentirse seguros. Quizás todavía nos falta esa, yo diría, soberbia que también tenemos de reconocernos a nosotros mismos como que hemos sido capaces, ¿no? Pero en realidad creo que también hace distintivo en nuestra universidad y en nuestra facultad en particular este tamaño de vivencia del estudiante con el profesor, este tamaño de vivencia con la ciudad también, que hace que generalmente seamos bastante humildes a la hora de promocionar lo nuestro, ¿no? Fabián, ¿cuántos años en la Facultad de Ingeniería? Bueno, yo no tengo 40 porque recién estoy en en cumpliendo nada más que 30 en la facultad, ¿no? Pero bueno, soy bastante, ¿no? Es decir, el año que viene, desde que era estudiante, ya llevo 30 años conociendo esto y viviendo esta importante, creo yo, idea colectiva, ¿no? De otros externos, como fueron esos jóvenes, como fue el municipio del momento, como fueron la Loma Negra del momento y después la nacionalización, la del periodo de regreso de la democracia con la incorporación de todos aquellos que habían sido excluidos de las aulas y demás. Y creo que fundamentalmente entre todos hemos vivido esta ilusión, utopía, podemos decir, o sueños de aquellos jóvenes que hoy son realidad. Es decir, creo que cada uno de nosotros, tanto los universitarios de este momento como también la sociedad de aquel momento, sin dejar de olvidarme de aquella comisión de apoyo en los momentos difíciles, ¿no? Donde gente que no tenía nada que ver con la ingeniería nos apoyaba para tener los insumos mínimos para poder funcionar. Creo que cada uno de esos se tiene que sentir orgulloso de que hoy, a 40 años, la Facultad de Ingeniería esté reconocida a nivel nacional como una de las 10 mejores del país y a nivel regional, sin duda, como un líder en la transformación social y también económica. Fabián, muchísimas gracias. Estaremos en contacto en todos los eventos que organicen con motivo de estos 40 años de la Facultad de Ingeniería. Bueno, muchas gracias, Jorge. Un abrazo grande. Un abrazo. Fabián Irázar, el ingeniero Fabián Irázar, que es decano de la Facultad de Ingeniería, están cumpliendo 40 años desde su creación. Hablando un poco de la historia y los desafíos fundamentalmente que tiene esta Casa de Altos Estudios en Olavarría, en una ciudad particular en donde la ingeniería a través del desarrollo económico de la ciudad es una carrera más que importante. 8 de la mañana, 20 minutos.